Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio aquí de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Entre Raviñani y Arévalo. Y aprovechamos para saludar a los compañeros de trabajadores de la televisión, cuyo día fue hasta hace un ratito, incluidos nosotros. Así que felicitaciones, muchas gracias. Bien, aquí la gente de Telefónica nos alcanza un... ¿Hola? Esto que dijimos, sí, ¿cómo le va? Sí. Un certamen, es un concurso, concurso estímulo Telefónica, así se llama, para estudiantes de comunicación que buscan destacar la calidad de los mejores trabajos periodísticos de alumnos universitarios de todo el país. Tienen que ingresar a www.telefonica.com.ar/estímulo. Barra. Y allí están las bases del concurso, los premios y todo. Esto es hasta el 30 de septiembre. Sí, tenemos, o sea, tiempo de armar algo. Hay un poco de tiempo, pero bueno, pueden ir pispeando ahí. Hoy no hemos dicho la información de qué días vamos a estar en Madrid y qué otro en París. ¿Usted lo sabe, Dorio? Pero por supuesto, vamos a actuar en la ciudad de Madrid, en el Café Galileo Galilei, donde tan felices hemos sido, hombre, hosti tú, los días 4, 5, 6, 7 y 8 de septiembre. De septiembre. La función va a comenzar a las... horas, y sí. Va a ser de nochecita, más o menos, justo para que yo no pudiera los toros por degenerado. Y en París vamos a estar, en cambio, en una única función en la Cité Universitaire, que usted, si estuviera en París, sabrá cómo llegar. Agarra el Basset, se baja en el Place Vendôme y ahí se toma un taxi. Al bueno. Sur de París, creo que se sí, toma. Sí, bueno. En la Casa Argentina. En la Casa Argentina. Igual están todos ahí los que nos van a ir a ver, así que bueno. Va a ser en castellano el programa. Bien, bien. Bien. Bien. Señoras, señores... Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Se me rompieron todos los aparatos eléctricos. Oh. ¡Qué desgraciada soy! Sí. Nuestra habitual sección sí. Dedicada al ama de casa. ¡Qué desgraciada soy! En este caso, esta señora, o las señoras de las cuales nos ocuparemos hoy, son aquellas a las cuales... se les han roto todos los artefactos eléctricos. Sí, bueno, por su pero... culpa, por culpa del marido, o del hijo, o simplemente por la fatalidad, que convengamos... Es la que actúa más frecuentemente. Es la que actúa más frecuentemente, por mucho que uno se enseñe. Sí. No es que una vecina le ojeó los aparatos, señora, no. Claro. No, pero si la señora tiene todo roto, es que sí, bueno, hizo... Se, no se tengo mira. Todo roto, ese es el mejor título. Empecemos de nuevo. Tengo todo roto. Ay... Bueno. Con informe fascículo cerrado. Es que usted hizo un mal uso de ello. Sí, claro. Probablemente. Señor. Ahora probablemente. Me lo dice. Bueno, lo primero que se me rompió es la afeitadora. Ay, señor. Esto explica todo, señora. Más que nada porque empieza con A. La batidora viene después. Bueno, El bozo. Dice, después así está de cada con el afeitada, bozo. Señora, sí. Usted debe limpiar las cuchillas. Claro. Se afeita con una cuchilla. De carnicero, así se ve. Estamos hablando de afeitadora eléctrica. No sé, estamos hablando sí, porque dice artefactos... de cuchillas. Con el cepillito adecuado que trae cada máquina en el estuche. Era para sí, eso. He comprado miles de afeitadoras. Ninguna tenía estuche, por empezar. No. Y mucho casa. Menos cepillitos adecuados. Sí, lo que pasa es que usted abre así... ansiosamente y tiro todo, y, sí, muy claro. Bien. Y lo pierde al instante el cepillito. Dice, una vez a la semana, señora, sí. Se desarman los discos, claro. Otro orden de cosas. Sí, sí, sí. Y las cuchillas, en las cuchillas se pone el sol. Entre rianas. Las golondrinas han vuelto ya. Sí. Y se sumergen en un pequeño recipiente con alcohol sí. De uso medicinal, tiene que ser, señora. ¿Y cómo va a mojar las cuchillas? Sí. Claro, imagínate con todo el tiempo que pierde en la afectadora. Sí. Y si da... le creció la barba de vuelta. 500 claro, años claro. Una persona así. Bien. Hay que desengrasar. Se trata de desengrasar. ¿Qué es? Se afeita con la barba la gomina. Y no, liberar sí. Los restos de cortes de barbas. ¿Qué tal, señora? De este modo los ejes se mantendrán sin desgaste rápido. Porque no los engrasa. Los ejes de mi afeitadora. Bueno, eso con la afeitadora. Si usted no la limpia continuamente, la afeitadora se rompe, las cuchillas, digamos, se tuercen. Claro. Yo he conocido a personas, señores que, por ahí ejecutivos de una empresa, uh-huh. Y se levantan a la mañana, un día cualquiera. Sí, señor, no importa. Me voy a afeitar. Y de golpe empieza a salir carne picada Sí, por la parte de atrás de la afeitadora. Con lo feo que queda esto después. Porque las cuchillas se han torcido y en vez de barba se corta toda la carne de la cara. Se saca la carne de la cara. Ay, señor. Y viene ahí en carne viva con todos los músculos de la cara a la vista. Como un plano de eso que hay en la facultad. Claro, como esas láminas de con las líneas de los músculos. De la facultad, sí, que dice músculo tal. El ojo. Pero además... Buccinador. Esas afeitadoras... Sí. Todo por no limpiarla a su mujer. Sí. No, pero porque también pellizcan. Bueno, ay, son pellizcadoras. Ese es el principio, el indicio. Lo que antes fue un pellizco se convierte en un gigantesco una mutilación que abarca toda la piel de su cara. Totalmente. Listo, y te sale a la calle y verdaderamente un monstruo. Claro. Bueno, por eso es que dice que hay que tomar esas precauciones. Claro, ahora, sí, señora. Una vez por semana no es mucho. ¿Cuánto se engrasa? ¿Es de cutis muy graso su marido? Sí, mi marido es cutis graso. Es cutis graso. ¿Qué es? ¿Un salame? Sí, también, bueno, aparte. Pero bueno, eso con la afeitadora. Las frazadas eléctricas. Una frazada eléctrica que tenga un pequeño problema conduce a la muerte. Es casi un suicidio. Bueno, sí. No. ¿Con punto qué? ¿Cómo se suicida la gente en otros países más tecnificados? Buenas noches. Se acuestan con frazadas eléctricas, sí, en corto circuito. Sí. Se produce enseguida. ¿Pero qué prolijos? En esos países, en la frazada eléctrica se produce, pero cada vez que llueve. Pero sí. Especialmente si usted la deja fuera. Acá dice, para que funcione normalmente es conveniente marcar los dobleces. ¿Qué le dije? Sí. Y no retorcer los cables. La resistencia, habla de Francia, de todo. Sí, sí. No, señor. Pues será con suavidad y cuidado. ¿Cómo puede ser suave una frazada o no? Y además, o intenso. Y además usted está dormido, ¿cómo va a controlar? Claro. Bueno, pero usted... No, aquí dice que no la retuerza. Claro. Por ejemplo, hay gente que retuerce las frazadas y llora. Pues no lo haga porque se va a fulminar encima. La estruja. No la estruje. No la estruje porque puede ser lo último que usted haga. Pero ¿quién va a estrujar una... Una señora cosa desesperada porque la dejó el tipo que anda con ella. Claro. Ay, me dejó el tipo que anda... Queda todo el pelo con permanente. Claro. No, lo que sí hace la señora estrujadora o de tendencia estrujadora. Cantado. Es estrangular el cable de la plancha. También por nervios, más que nada. No, por nervios, no. El dice que son los nervios. Por el movimiento de la planchadora, vio que va, viene. Pero se que está bailando. Estrangulando. ¿Y ese cable estrangulado? Estrangular, a veces se estrangula ella misma. Sí, claro. Da tantas vueltas, va y viene, se pone la. Y cuando quiere acordar, se estrangula. Bueno, pero es muy peligroso. Bueno, eso sí, es mortal. La plancha es una trampa mortal directamente, sí, diría Gillespie. Batidoras y licuadoras no importa. Pero a ver si hay planchas, casualmente, aquí está. Mantenerlas limpias, señora. Sí. Especialmente después del uso de pesto. ¿De o almidón. Apresto. Apresto. Apresto. Déjalo tranquilo. Hay que desconectarla y mientras se enfría... Prepare un diario viejo y una vela. ¿Para o un grisín y un huevo duro, siquiera. ¿Para qué? Para perder tiempo. Pero escuche, no escuche, no lea, mejor dicho. Se pasa la vela por la base de la plancha y luego se va hasta Luján. Y luego se plancha el papel de diario. Así se le llena todo de tinta. Claro, y le queda después impreso. Se plancha la camisa y acá dice: remate. Compramos a Gigliotti. Y así lo fue, está muy bien. Bueno, se repite la operación hasta que quede limpia y brillante la plancha. ¿Usted le escupe la plancha para ver si está caliente? Y hay que probar. Claro. Sí, pero escupir. En general, las amas de casa le escupen. Pero mire... Es una escupidita, sí, no, tampoco. Porque si se excede saliva, se le arma el arco voltaico y se queda pegada. Sí, exactamente. También. Consigo, no le escupa, derecho viejo. Claro, señora, va. No, pero es... Nada, un detalle. Algunas le ponen el dedo directamente. Y bueno, sí, bueno. Por favor. No, bueno, pero. Se queman y además, como dice Dorio, por ahí se produce un arco voltaico o lo que sea. Sí, para llamarlo al humo. Y usted cae ahí. Sí, no, pero. Como una... ¿Por qué va a caer redonda? Y se fulmina, señor. Pero no se fulmina tocando la plancha. Primero se quema, no se fulmina. Ojo, las dos no cosas. Se despega la plancha, ¿eh? ¿Sí? Se le queda pegada la plancha en la propia piel. Ah, yo creo que la afeitadora. Usted lo quiere sacar y es peor. No, no es peor. ¿Por qué es peor? No sé por qué, pero su marido en carne viva y usted toda quemada. Parece una familia monster. No, pero veo que ahora las planchas largan vapor, hacen... Esas son las máquinas, sí. Las planchas de vapor... ¿Qué pasa? Deben mantener siempre su depósito de agua con la cantidad de líquido que marque la medida especial que las acompaña. Oh, es conveniente usar agua destilada, señora. Sí. Ay. Destilada, sí, tiene que ir a la estación de servicio. A la estación de servicio, decir, ¿me da agua destilada? Sí. Un bidón de agua destilada. ¿Qué le pasa? A ver si voy a ir. Yo a la plancha le pongo agua destilada. Sí. Robaste con soda. ¿Para qué? Para que no se le haga sarro y cosas adentro del coso de la plancha. No le meto lo que hace. Yo tomo. Pero ¿cómo lo que hace, señor? Después no le dura. Si termina el agua, le echo, qué sé yo. ¿Sabe que no? Pero ¿sabes que un poco de vermú. Leche. Una novia que yo tuve una zafata tomaba agua destilada y toman las de los aviones para no se quede la piel. Y no le creí, la dejé inmediatamente. ¿Quién? Una novia que yo tuve, me dijo que tomaba agua destilada. Es que vio lo que tomaba usted. Se detuviera en las estaciones de servicio para hacerse cargar agua destilada. ¿Cómo sabe lo que va a comer? Saca el bidón y brinda ahí con sí, la copa. Sí, usted ríase, pero... Cuidado con el secador de cabello, amiga. Sí. Eso sí que le tengo miedo, ¿eh? Por la eso forma de arma de mano que tiene el secador. Yo ya he contado aquí que en una de nuestras giras en un hotel se me prendió fuego uno de esos secadores. Sí. O mejor dicho. ¿Qué estaba haciendo? Estaba jugando a los cabos. Claro. ¡Oh, empezó a explotar. Está la toalla, señor. Chiquilín. Empezó a explotar y no lo podía, no tenía botón. Son de esos que uno lo saca y ya se prende. Ah, no sí. Tenía un interruptor. Y no lo pudo colgar. No lo podía colgar. Quedó colgando, prendiéndose fuego. Y usted huyó del hotel sin avisar. Y usted le agarró miedo y huyó, ¿no? Claro. Sí. Bueno, sí, después nos fuimos al lugar, sí. Se tiró sí. por la ventana. Pero le tengo mucho miedo a eso, porque uno sale mojado. Es peor. Y claro, hay que salir. Es ahí cuando necesita el secador. Y claro. Y está todo el ambiente húmedo del vapor. Se prende. Arco voltaico. Chao, fuiste. Llenos de cadáveres. Los hoteles. Las piezas de los hoteles por culpa del secador. No. Bueno, no, es un accidente que ocurre cada tanto. Sí, sí, pero... cada tanto. Pero cada 3-4 horas. Hay que tener cuidado, porque se empieza a poner, cuando usted ve que se pone incandescente los alambres esos de... Tiene adentro. Y ahí funciona, adentro. Ahí funciona. Que primero tiene que poner el que sopla. Claro. Sí. Bueno, pero... Sí. No es para jugar. Claro. Bueno. No es para pararse frente al espejo y decir... Claro. Por un puñado de dólares, maldita para calentar sea. La cama, mucho menos. No, si no da el cable. Que si no... se le mete el dedo adentro del caño del secador donde está la resistencia esa. No. Y ahí se quema y se fulmina todo al mismo tiempo. Usted usa para calentar las hamburguesas que le quedaron, la media hamburguesa que le quedó el mediodía. Sí. Y eso no se los hace. Panchos, los panchos, claro. La salchicha adentro. Frankfurt. Está un poco frío el pancho. Le sale seca la salchicha, pero como un bibiscuit le sale de ahí. ¿Qué otra cosa quiere arreglar? ¿Qué es un extractor de cocina? Y lo que le aspiran los olores de la cocina. Usted se hace un churrasco. ¿Tipo? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? O cualquier cosa frita. Sí, ¿qué tal? Vio que se le llena la casa, el pelo. Se llena la cocina de humo, dígalo. Sí, vamos. Todas las letras. No, pero le queda olor a frito en el pelo, en la ropa, sí, toda. Sí. Y ya no se usa eso. Bueno, no. Tengo una campera que tuve que hacerme vegano. Por el olor a churrasco que tenía, mira, aceite, a huevo, sí. A todo. Bueno, menos los postres, te le chupaba todo la campera. Bueno, claro. Pero usted pone un extractor de aire. Ay, le digo que hay prendas que agarran todo, ¿eh? Sí, incluso... Sí, yo tenía un puro versito onda guanora. Lo llevé la primera vez que viajé a España y me lo ponía siempre. Íbamos a comer a un restaurante y él era mucho ajo. Y yo lo traje después, lo tuve 6 años ese pullover, siempre tenía olor al restaurante aquel. Los perros no lo dejaban aquí. Sí, no me seguían por todas partes. No, pero no me interesa, ¿eh? A mí lo que me llama mucho la atención es la luz transpiradora. Mm. Acá dice: vacíe la bolsa que contiene el polvo al terminar la limpieza de cada día. Todos los días tengo que limpiar. Ah, la aspiradora. No, lustra. Aspiradora, esta. Sí. Sí. Si el motor trabaja con una bolsa demasiado sucia, etcétera. Sí, no le aspira bien y todo. Sí. ¿Usted la basura grande? ¿Qué sería la basura grande? ¿Mi marido? No, el mayor de los nenes. ¿La basura grande se la hace aspirar a la aspiradora o la levanta y la tira? Porque... La pateo. ¿Pero a dónde? La voy pateando. Pateando hasta la puerta. A lugares donde no se vea. ¿Basura grande qué quiere decir? Una mandarina podrida. Claro, por eso. Los huesos de pollo. Esa mandarina encanecida, ¿vio? Claro, que quedó. Entre verdes y grises. Que parece surrealista. Por ojo que cuando sí, claro. Sí, cuando la mandarina empezó el proceso de putrefacción, va rápida. Va otra. Rápido, sí, sí. ¿Sí? Primero tarda. Sí. Pero una vez que se pudrió, ¡pa! Ahí ya. Y es como el pecado, que claro. Que un cajo lo vio todo. Sí, sí. Pero hay señoras que por no agacharse... Sí, son las peores. Cosas que son capaces de hacer. Sí. Bueno... Aspiran la mandarina, le ponen la aspiradora a la mandarina. No, no es para eso. Y señor. No es para eso, no, le tapa todo. No, y rompen la aspiradora. Se rompe la aspiradora. Y rompe la mandarina. Por también. No agacharse, claro. Entonces, no, esto es para ahora, la pelusa, cuidado, el polvo. Cuidado, que la aspiradora no tiene que ser tan violenta tampoco. No, no. Aspiradora suave. Suave. Dice que a uno le tienta la aspiradora. Potente. ¿Sabes cuántas tablas del parqué me despegaron? Al final tuve que hacer un asado. Los animales domésticos sufren con esas aspiradoras, claro. También. Los gatos pequeños. No, los animales pequeños, como los hámsters. Claro. Hámsters. Ah. Sí. ¿Cómo se va a aspirar un hámster? Prácticamente, un hámster dura promedio... 6 horas. Seis horas. Sí. No, ¿cómo va a durar 6 horas, señor? Se lo puede confundir con muchas cosas. Ya, 6 horas ya claro. Se murió. ¿Sabe que el hámster... Buenas tardes, yo soy primo de una veterinaria. Sí. Todo para el hámster, ya sabemos, yo a veces miro la hora, pero digo, son las 3 de la tarde, menos mal que a las 9 ya está cerrado. Pedro, cambiame los hámsters. Le va a venir, ay, se me murió el hámster, y bueno, es un hámster, no es un elefante, ni un loro que vive en 100 años. Claro, ¿sabes? Yo tenía un hámster. ¿Se le murió? Sí. Sí, no, pero antes de morir, de pequeño esto, el hámster... empezó a hacer llamados raros. Ah, me lo contó. Hablaba por teléfono, ¿no? Creo que sí, se lo conté. Sí, esa profusión de hámster. No, empezó a haber cruzas de hámster y laucha. Sí, esa es la historia, no me la vuelvo a contar. Por todas partes. Yo me voy a soñar, porque... No. El hámster, ojo, que es llamador, ¿eh? Es buchón, ¿no? Sí, es llamador. Aspírelo y tírelo, señor. Sí, aspírelo. La naturaleza es sabia. Si aparece junto con las mandarinas podridas, tírelo acá. Hámster promiscuo, así que todo lo venía sí, bien. Sí, sí, sí. Bueno, feo. Último aparato, que es el ventilador. Ah, bueno. Estos aparatos se guardarán limpios y engrasados. ¿En qué quedamos? Y dele con engrasar. Al finalizar el verano, o sea, claro. Yo el 21 de marzo guardo los ventiladores. Pase lo que pase, los claro. Limpio, los engraso. Y los guarda. Y los guardo. Controle el alineamiento de las paletas. Sí. Y todo así. Es el ventilador de pie, pero el más peligroso es el de techo. El de techo. El de techo es letal. ¿Usted tiene el giratorio? ¿El que va rotando, dice, de posición? Sí. Sí, claro, porque ese le va rebotando. A mí no me gusta, porque me tengo que pasar moviendo. Moviéndose, no es cómodo, señor. Yo vivo solo. Sí. Entonces, ¿qué necesidad tengo de compartir el ventilador con alguien que no está? Claro. Pero... con alguien que se ha ido. Además me pasa que con el ventilador giratorio me hace acordar. Le recuerda, de claro. Todas las personas que ventiló. Entonces miro, cuando el ventilador me abandona, miro. Y veo el lugar vacío de la cama. Sí. Y el ventilador que no se da cuenta. Que se ha ido. Y no. Es un el ventilador veo como es atrasado de noticias, ¿cierto? Y yo le digo, ya se fue, ya se, no está más con nosotros. Vuelve. Ventilador, entonces vuelve. Pero si tengo mucho calor, me voy moviendo. Y se la transpira moviendo. Sí, pero así, también... Claro. ¿Hay manera de ponerlo fijo? Sí, hay una manera. Con un palo. Sí, no, tiene... claro, trabándolo bien. Trabándolo ¿no? bien contra un palo. Viene con una traba, señor. Que no, usted quiere... sí, yo hice eso y se me soltó el ventilador. Y empezó a dar vueltas por todos lados. Pero que le sacó el tornillo usted, no, no, sí, sí. Era otra cosa donde había que tocar. Ay, bueno. Era como una especie de helicóptero. Se me voló, en una palabra. No, si usted lo deja rotar también, empieza a esperarlo, aprende a esperarlo. Sí, pero me da una ansiedad. Y bueno, pero dice, no sirve. Ahí viene. Ahí viene. Le parece que se está burlando de uno. El claro, pero se detiene. Está tardando a propósito. Dice, ya tendría que estar aquí. Si uno se está tratando de dormir también. Sí. ¿Qué pasa? ¿Y? Siempre me pasa lo mismo a mí, dice. Bueno, ya vino. ¿Cómo? ¿Ya se fue? Y ahí se fue. ¿Quién puede dormir así? Es breve, con semejantes tribulaciones de abandonos y regresos cada 10 segundos. Ya bastante con el amor. Parece para mi vida sentimental. Yo tengo, un caloventor así que escupe. ¿En el sentido de su vida sentimental? No, señor. larga se calor solo. De manera rotativa. Como el año, va y viene. Pero como el calor después permanece en el lugar. Sí, no, claro. No es como el vientito. Y usted le agarra ya de 35 grados y tiene que apagar. Sí. O sea, rota, pero ¿cuánto le va a calar? Tarda una habitación en calentarse? 3 minutos. A mí, el calaventor que tengo yo tarda tanto que cuando se calentó ya es el verano. ¿Pero por qué tiene un calaventor pequeño para ese ambiente, señor? Usted sí, tiene que hacer un pequeño cálculo. Y malo. Un cálculo de los kilowatts y potencia con el... Hay una cuenta para hacer que le hace el tipo que se lo vende. Ah, sí, ahora voy a ir a que me la haga. Sí. Bueno, ¿qué otra cosa? Ya es tardísimo, ¿eh? Nos tenemos que todavía no ir. O sea, sí, no, todavía no. Tenemos para más electrodomésticos. ¿Usted tiene muchos aparatos en la casa? ¿Todo eléctrico? Todo de última... Tengo aparatos ya muy antiguos que están empezando a fallar. Le quedaron viejos. Viejo, tecnología exprimida. Sí. ¿Por qué? Estufa de queroseno. Ah, bueno, no, estufa de queroseno. Eso ya no sale más. La heladera con el hielo, con la hielera, sí. Claro. Es lindo, ¿no? Pero. Sí, no, pero. Una lata abajo para juntar el agua. Para juntar el agua. La huevera, por ejemplo, que es simplemente una especie de receptáculo donde van ahí con alambre delante. Claro. Es lindo. Claro. También se llama fiambrera, según lo que le meta, ¿no? Si le mete huevos, es huevera. Sí. No, ahora vio que hay todas nuevos. Todas las cosas las tenemos podridas en casa, porque sí. Por una cosa así de tradición, no queremos comprar la heladera eléctrica, porque nos parece peligrosa. Uh-huh. Antes que nada, sí. Sí, no, sí. Pero no es peligroso. Cuánta gente que abre la heladera en patas y cae redonda. Ya se lo dicen en las propagandas tenemos ahora. Tenemos la heladera de hielo, sí. Se pudre todo. Ah. Se pudre. ¿Y entonces? Primero las mandarinas. Sí. Después los hamsters están afuera de la heladera. Pero todo lo que sea carne. No, y la manteca, la manteca también se derrite. La manteca es agua. La tengo en un vaso. Mojamos los panes en vez de untarlos, los mojamos dentro del vaso. Bueno, no, creo que hay heladeras la que le van a hacer... La tostadora es un pedazo de fierro, una lata la plancha, que ponemos arriba, claro. La cocina que no sé, mirá, tostada. Era la tapa de un dulce batata primero, sí. Ahora se borró bueno, la chocolate. No cambió mucho eso, ¿eh? ¿Cómo que no cambió? Como la industria de la tostadora no señor, se... La tostadora, que es bien distinto a eso. La tostadora salta la tostada y adentro del receptáculo, señor, la tostadora eléctrica. Ese no está bien hecha, la tostadora esa de los panes que hizo. Sí, pero mucho peor es el pedazo de la lata de... Sí, que queda todo arrebatado el marroco, queda o carbón o nada. Es así, de un lado carbón, del otro la sacamos... Y nada, nada. El pan blanco, muerto de risa y frío. No, usted sabe, puede hacer las tostadas en el horno también, ¿sabe? Ah, sí, qué ricas, ¿no? Sí. Y el pollo encima de la lata, claro. No, te hice tostadas, amor. ¿Tostadas hiciste para mí? Sí. ¿Usted no le hace tostadas a su novia, por ejemplo, cuando se queda a dormir en su casa? ¿Le hago tostadas? Yo no. No, ¿qué es un... esto no es, una... es un boliche tampoco. No. Vas a andar pidiendo cosas. Y bueno, señor, pero un desayuno bien servido. No, sí, a mí parece que esas felicidades del confort... Son para las películas esas. Son para las películas. El tipo que le pone una rosa. Pero una rosa no es una tostada. Y pero ya se la pone. Esas cosas. Se la pone en medio del desayuno, tomar. Vamos a la esquina y comemos un coso con media luz. Y eso sí tengo ganas de despertarme, claro. Yo busco otra cosa. Anda vos que yo duermo un ratito. Busco otra cosa más que un buen servicio de lunch. Y espero que ella también, ¿no es cierto? Sí, a veces uno espera, a veces inútilmente. Sí. Ay, yo tengo una amiga que me dice, mozo. Y en una película, una buena frase, una situación común, y el tipo le dice a la mena, dos maneras hay de amar, supone esto, sí, algo así, ¿no? Una es como sea y la otra es depende en qué circunstancias. Yo te amo como sea y vos me amás depende en qué circunstancias. Ajá. Y está muy bien, es verdad. Está muy bien, ¿eh? Que, lo hemos dicho muchas veces aquí, incluso más que de una persona está enamorada de una circunstancia. Uh-huh. Son aquellas tipas o tipos que dicen, yo estoy buscando una persona que... Claro, claro. ¿Cómo vas a buscar una persona que... Estoy buscando algo, un milagro que se produzca, algo que suceda espontáneamente y que encienda todos los fuegos. Lo otro es un electrodoméstico. No, claro. Si no, en vez de ir a la milonga, andá, qué sé yo, buscar algún catálogo, a ver, que está buscando una persona que, por ejemplo. Claro, hay catálogos. Una persona que me resuelva los conflictos legales, buscate un abogado. Claro. O dos. Claro, no, no se busca así, novio. No importa que, incluso no importa quién viniere a crear las condiciones. Totalmente, claro. ¿Cómo no importa quién? Bien, si viene cualquier indeseable y resulta ser todo lo que yo espero de una persona. Me tengo que quedar con el indeseable. Por Dios, por Dios. Por ejemplo, que busco una persona que me sirva tostadas... Con una rosa clavada. Con una rosa ensartada... Vas a saber dónde. Se va a hartar de las tostadas, además. Bueno, también te hartás de las personas que amás porque encendieron todos los fuegos. Claro. Como hartarse uno se harta de cualquiera. O los que se van o las que se van y dicen, te amo, pero como no cumpliste la condición... Claro, sí, todos me aman. Claro, son las condiciones las que no cumplo. Tengo un catálogo. Yo estoy buscando una persona que, bla, bueno, bla, bla. Buscate. Siempre son cuestiones relacionadas con la asiduidad. Totalmente. Con la verdad, con este, y con cosas ridículas. Sí, una especie de virtud de buen alumno. Buscate un abogado. Claro, bueno. Bueno, buscátelo vos, Roberto. Igual sufro un poco, ¿no? Pero bueno. Bien, vamos a... Estoy tan triste que vamos a terminar. ¿Por qué? Sí, porque otra vez con el ventilador. Sí. Me gustó esa figura del ventilador que no hace más que evocar, ¿no? Claro. Una vez cada 10 segundos. Pero bueno, por eso estamos así. Claro. Sí, sí, sí. Señores, vamos a hacer una pausa para llorar. Permiso. Adelante. Pausa.